no te escapes, porque Retro continúa trayendo las emociones más intensas. Durante este mes, el canal de Pura Acción renueva su imagen de pantalla y te invita a disfrutar de los mejores estrenos de cine y tus series favoritas. Retro, tu canal preferido.